Bueno, primero fue una lucha titánica, es decir, fuimos abandonados, más que abandonados, digo, no fuimos escuchados ni vistos como pobladores, reclamando legítimamente el acceso al agua de manera plena, como siempre habíamos tenido en nuestras comunidades, en nuestros pueblos, por parte de los partidos políticos, por parte de los propios sindicatos importantes en el país, por parte de toda esta institucionalidad que es sorda y ciega frente a una demanda legítima, y decidimos que la única forma de poder ser escuchados era a través de una autoorganización y crear espacios de deliberación muy horizontales y participativos que nos permitan elaborar de manera conjunta una estrategia que nos permita avanzar y decirle no a la privatización. Este fue un primer paso, la autoorganización de la gente, de una manera absolutamente horizontal. No habían caudillos, no habían partidos políticos, no habían diputados ni senadores que nos hayan convocado para organizarnos. Fue una convocatoria, autoconvocatoria amplia, donde se discutió esta forma de organización basada fundamentalmente en la discusión y deliberación, información, decisión y ejecución de las decisiones que tomábamos en asambleas. Este proceso asambleístico fue muy importante. Las asambleas nombraban a sus portavoces o representantes, quienes eran los que traían las decisiones de la base. Eso se discutía en asambleas más pequeñas de representantes, y las decisiones de estas asambleas de representantes volvían a ser consultadas con la base. Entonces fue un proceso de efectiva participación de la gente, no solamente en la información veraz, fidedigna de lo que estaba pasando, sino ante todo en procesos de decisión de la gente, de las medidas a que asumir. El segundo elemento fue cómo informamos a la gente, cómo hacemos que la gente se involucre más en esta lucha a través de la información. Entonces ahí tomamos varias estrategias, el hecho de recoger puerta por puerta, y eso es evidente, o sea, puerta por puerta, entregando un pequeño panfleto donde se decía cuáles eran los efectos que iba a significar la privatización, que significaba la privatización del agua ya ejecutada en octubre del 99, a la gente de los diferentes sectores, tanto a usuarios, a agricultores, a dueños de hoteles, a comunidades indígenas, a cooperativas de agua, es decir, a la población en su conjunto. Y para esto efectuamos cuestiones muy simbólicas, por ejemplo, como ya decía en un principio, la quema de facturas. Es decir, esa acción simbólica determinó que la gente decidiera ella misma el no pago de facturas de los usuarios a la empresa transnacional que había privatizado el agua. Y ese fue un elemento muy importante para que esta empresa, que aparentemente no tenía dinero y vino a hacer lucro con el agua, no tenga fondos para su funcionamiento. Y obviamente esa falta de fondos le significó una difícil estabilidad financiera en la compañía, y no pudo pagar de varios servicios. Por ejemplo, no pudo pagar de la energía eléctrica, no pudo pagar sueldos a los trabajadores, no pudo pagar el contrato de o el alquiler de movilidades para el uso de los ejecutivos de la empresa, etcétera, etcétera. Y esta fue una medida muy importante. Hicimos consultas populares donde la gente se autoorganizó y votó contra la privatización. Eso le dio mucha fuerza al movimiento, porque era la gente que estaba siendo consultada, y al ser consultada adquiría más fuerza el movimiento, porque era la gente se sentía que se le había consultado para cualquier medida. Y finalmente, después de varias marchas, movilizaciones, establecimos una última movilización que se llamó la batalla final, donde estábamos decididos nosotros a luchar hasta el final, sea cual fuera el resultado. Y el resultado fue una victoria que muchos de nosotros ni siquiera la esperábamos, porque el gobierno sacó al ejército y la policía. Murieron varios jóvenes, murieron 5 personas en esta batalla, tanto en Cochabamba como en otra zona en el altiplano boliviano, y por francotiradores militares vestidos, algunos con uniforme militar, otros vestidos de civil, que asesinaron a varias personas, que hirieron de por vida a varios jóvenes. Y eso no impidió que la gente se mantenga firme en la lucha. Los últimos días de la lucha, después de 5 meses, decidieron, por ejemplo, construir barricadas en cada puerta de cada domicilio en el campo y la ciudad, como una forma de decir: aquí estamos y no vamos a permitir ninguna privatización como la que nos han impuesto. Y fue una lucha donde participó absolutamente toda la población en su conjunto, no solamente los jóvenes, los adultos, sino también los abuelos, las abuelas, las mujeres, los jóvenes, los niños y las niñas, que levantaron miles y miles de barricadas, como cantidad de puertas existían en los barrios, en las calles, en las comunidades. Y fue realmente una ocupación territorial que mostró al gobierno, primero, la firme decisión de la gente en oponerse a este proceso privatizador tan criminal, y segundo, en que la gente estaba dispuesta a morir por defender su territorio. Fue algo impresionante, pero fue un proceso muy largo, de mucho trabajo, que finalmente derrotó no solamente al Banco Mundial, a estas empresas transnacionales tan grandes, no solamente derrotó al gobierno, no solamente obligó a que los militares y policías regresen a sus cuarteles y se encierren en sus cuarteles, y eran ellos los que pedían permiso para caminar por las calles para ver de civil, y la gente tuvo que prestar, inclusive a militares y policías que querían ir a su casa, de prestarles ropa de civil para que puedan circular en las calles de la ciudad. Fue realmente una derrota también contra el miedo que normalmente supone una imposición autoritaria, vertical y agresiva de parte de los gobernantes y algunos empresarios contra nuestros pueblos. Y creo que esta acción de la guerra del agua tuvo una dimensión más allá de la simple recuperación, ese acto tan importante de recuperación del agua como un bien común de manos de estas transnacionales y políticos que, reitero, volvieron el agua a un negocio, sino ante todo, yo creo que la guerra del agua cambió la economía en Bolivia. A partir del 2000 hubo un proceso de parar cualquier tipo de privatización, y más bien se ha ido recuperando las empresas que fueron privatizadas o entregadas a las transnacionales. Y segundo, se estableció una nueva constitución política del Estado plurinacional que se llama hoy, que posibilita y por lo menos en el papel establece formas de participación y control social de los gobernantes.